Le canta Álvaro, a Bárbaro, vaya. Así es que, chau, chau, chau. Ay, nuevamente, compadre. Bubito ya mañanito, mami me tiene. Mi corazón solo a veces empieza a temblar. Yo sé que si te miles. Me tienes enjoyado.